dices que ya ha llegado el final, que has dejado de amarme, que no puedes quedarte ni un momento más. Y me duele saber que te voy a perder, porque yo sí te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer. No te supe hacer feliz y es algo que me duele. Supe hacer feliz.